Hola, soy Popono. Este año empiezan en Rosario los juicios por el terrorismo de Estado. Levantemos entre todos las banderas del juicio y castigo. ¡Che! A los genocidas los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio.